Bueno, el colectivo La Mondonga surge más o menos en febrero de 2019, así que es como re nuevo. Y bueno, surge en base a que varias personas nos dimos cuenta que está faltando acá en Uruguay, estaba faltando un poco más la voz de las disidencias gordes, por así decirlo, en el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, nos fuimos como juntando, se fue cada vez solidificando más el grupo y tal, es un colectivo abierto a quien quiera unirse, menos varones cis. Siempre abierto a debatir, a poder nuevos temas. Que nos atraviesen como lo que venimos a trabajar, ¿no? La resistencia gorda. El activismo gordo es como súper personal también, porque es como desde cada corporabilidad presentar esta temática. Es que no es necesariamente siempre enfocarlo a la sociedad general, sino también como poder desde una misma, une mismo. Poder decir, bueno, yo soy una persona gorda y me presento de tal y tal forma y no por mi cuerpo tengo que recibir tal y tal dicho. Y después lo que hemos hecho por ahora, como fueron actividades como más chiquitas, como un foro cine donde presentamos una película que trataba un poco el tema. Y bueno, siempre intentamos como desde las páginas que tenemos, de a poco ir subiendo temáticas. Bien desde lo físico, más que nada, tocando diferentes aristas, obviamente, pero es como muy desde lo visual, desde lo físico, desde el choque de imagen. Colectivos no había, obviamente siempre hay personas individuales que ya lo presentan como una temática a pensar. Toda esta cuestión de las corporabilidades disidentes. Y bueno, en realidad, primero empezaron como juntadas más desde el qué pretendo cada persona, ¿no? ¿Qué pretende desde que surge un colectivo así? ¿O qué entiende como resistencia gorde? Y bueno, y ahí como charlando, charlando, pasó el 8 de marzo del 2019 y ahí fue surgiendo como, bueno, en realidad lo que se quiere es un colectivo que se presente en sociedad. Nos reunimos en general por quincenas, de forma quincenal. Siempre puede surgir que pinte alguna otra reunión por otros motivos. Como es un colectivo también en formación, hay muchas cosas más que nos interpelan. Y que no es solo el trabajo hacia afuera, sino también que surge mucho trabajo hacia adentro, porque bueno, son cosas que nos van fluyendo día a día, como en el pensar, en el sentir. Que se tiende a decir que el gordo está enfermo, que la persona gorda está enferma, entonces hay que cuidarla y minimizarla. Ahí eso se une con el capacitismo de que la persona enferma o discapacitada necesita ser controlada y cuidada constantemente e infantilizada. Entonces, hay algunos como movimientos de resistencia gorda que hablan mucho de la autonomía corporal. Y desde ahí también medio que nos quisimos parar. No necesariamente un cuerpo gordo es enfermo. Y por el otro lado, si ese cuerpo es gordo y además está enfermo, ¿por qué lo vamos a censurar y criticar? Como que cuestiona desde los dos lados, o por lo menos en los distintos reuniones llegamos a ese punto de que en realidad también es válido si una persona está enferma. No la vamos a censurar por una cuestión de enfermedad. ¿Qué quiero mostrar de mí desde lo personal y qué quiero mostrar también como colectivo? Porque también dentro de lo que es la resistencia gorda, hay como también distintos puntos, que es como más profundo, pero también está, yo qué sé, lo que es el body positive, lo que es el monstri gorde. Por ejemplo, el body positive, en realidad lo que trabaja más es como desde más o menos desde los 60, sacó la imagen de los cuerpos más gordos, pero sigue cayendo en la norma de la hegemonía, en cuerpos curvy, como le dicen ahora, como de cinturas chicas, colas y piernas grandes, senos grandes, es como una imagen bastante hegemónica de las feminidades, de la cual todo lo que es las disidencias o les gordes menos formados o que no se preparan físicamente para eso, no entran. Entonces, si bien está bueno como visualizar cuerpos gordos, no es eso lo solo esos cuerpos gordos, que entran como re en lo hegemónico de la belleza. Y después está como más bien el como algo más monstruo, que le dicen, que es como más bien visualizar todos los cuerpos gordos. Desde el más gordo que te pueda parecer, al menos gordo, pero que muestra todo el cuerpo gordo. Y no necesariamente entra en lo hegemónico, que es como lo que ahí es donde cae más en el asco que se siente cuando se ve una persona gorda. La hegemonía de qué cuerpo gordo es aceptado y qué no, desde hasta qué medida o qué peso se puede. Eso como medio primero, ¿no? Y después está como siempre o miradas de rechazo, palabras, acoso diferente, risas, gestos que son a veces muy notorios, de como de asco, de rechazo, bueno, comentarios innecesarios, que a medida que más salgas de la norma, más los vas a tener. Resistencia, porque seguimos existiendo, o sea, estamos acá, por más que socialmente se quiere invisibilizar estos cuerpos, entonces es como eso ya es resistencia, es resistir, porque se sigue permaneciendo, se sigue pidiendo cosas que se nos que como cuerpos gordos se censura. Eso como medio lo primero. Y después resistencia también en los distintos como ámbitos o aristas que se pueden encontrar, como los medios, de que nunca ves cuerpos gordos, o cuando los ves siempre son con determinadas características que son como que caracterizan, entre comillas, a las personas gordas. Después también en, bueno, en la salud, obviamente, como entrar en que se sigue reproduciendo cosas de antaño, o sea, cosas que ya no son para esta época en la que vivimos, para eso. Después, en los talles de ropa, resistir y seguir exigiendo talles de ropa. Entonces es como que la resistencia va por ese lado, como de por más que la sociedad me quiera eliminar o censurar o invisibilizar, seguimos existiendo, estamos acá. Con esto de la cuarentena fue como ¡pum! Explotó en nuestras caras distintos tipos de violencia ya que teníamos, pero este es como se manifestó una especie de miedo al engordar, o de asco al engordar, cuando en realidad tal vez más miedo daría que todo esto de que se está presentando de coronavirus sea así como lo están diciendo y que sea tan terrorífico como lo están presentando. Entonces, ¿qué da más miedo? ¿Un virus que es capaz de llegar a todo el mundo o engordar unos kilos? Porque tampoco vas a engordar millones de kilos por estar encerrada en tu casa. También nosotros hablábamos como de una cuestión de ¿por qué tanto odio a eso, tanto asco al cuerpo gordo? Porque es como siempre lo vemos como lo peor que nos puede pasar. Sobre todo en las mujeres, y pasa mucho en mujeres cis, en las disidencias y todo, pero pasa en todes. O sea, es como el terror, el asco a engordar. Como si fuese lo más decadente a lo que podés llegar. ¿Qué pasa si llego a ser gordo? ¿Cómo me va a ver la gente? Sí. Pero en vez de problematizar qué mal que la gente me ve así, directamente sigo reproduciendo esos chistes, en vez de decir, bueno, no, pero si la gente me ve más gorda y no le gusta, problema de la gente. Las disidencias, sobre todo lo que es físico o las personas, siempre como que nos acostumbramos a reír de esas cosas. En sus momentos fue las personas trans, las personas homosexuales, las personas lesbianas, ahora las personas gordes, la gente pobre. O sea, siempre necesitamos ridiculizar esa situación, y es como también más como es como un mandado al patriarcado. Reírme de esto, reírme de mi cuerpo gordo, es hacerle un mandado al patriarcado. Así yo lo veo, ¿no? O sea, es algo personal, esta mirada. Como que le estoy haciendo el mandado, le estoy permitiendo que siga sosteniendo esto. Yo por lo general soy bastante combativa. Tiendo a como a responder, pero voy viendo también qué persona. La respuesta siempre está. Esto de la resistencia, ¿no? Puedo partir desde un cuac, o esto me parece ofensivo, a ya ir como a una situación un poco más combativa, que ya es presentarle información, generar ya un debate. Eso se presenta mucho en las redes, también con gente como más desconocida también. Pero con amigues o con familias, más desde el pa, esto que estás haciendo es ridículo, o más bien como tratando de desarmar esa situación. Por ejemplo, una amiga venga y me diga, ay, estoy engordando, no sé qué, por cómo, cómo, como desarmarle y decirle, pero estás comiendo exactamente igual que antes, y no haces gimnasia nunca, ¿por qué crees que vas a engordar ahora y antes no? Por ejemplo, ¿no? Es como voy viendo, dependiendo de la persona, pero siempre como intento mínimamente una respuesta. Como que no me quedo callada. Sí, es mucho lo que tenemos que sacar, porque es como, porque en realidad hay que ir desde la raíz del deseo de dejar de ver a la imagen gorda como feo. Entonces, para dejar de ver eso tenés que desenredar tantas cosas que, claro, lo primero que te va a generar un video de una persona gorda es reírte, porque te enseñaron, nos enseñaron a que hay que reírnos de eso, independientemente de que no dé gracia. Sí, estuvimos en este 8 de marzo con donde hubo más unión, porque claro, el primer 8 de marzo éramos tan nuevites ahí en el cole, en la marcha, que claro, todavía como que la gente le choca igual un poco ver esta cuestión de gente gorda cantando por ser pro gorda, gente gorda ruidosa, como que le rechocan esas imágenes. Entonces mucha gente le pasa que no puede como unirse a eso, porque le da cierta vergüenza también. Entonces como que caen en un poco en esa de la vergüenza. Pero este año ya como que fuimos con terrible bandera, luquiades, como que fue como ya una presentación mucho más formal. Y ya se nos va conociendo por las redes, por el encuentro feminista que hubo el año pasado. Entonces, como que ya también tenemos otra presentación y otra aceptación. No tenemos como una performance porque entendemos que no todos estamos en el mismo nivel de resistencia o de mostrarnos, o no todos queremos, porque como es un colectivo y una resistencia desde el cuerpo y desde la herida, como que entendemos que no se, o sea, no podemos pretender una unidad de la misma decisión, por ejemplo, de mostrar el cuerpo. Entonces, quien se siente cómodo va en top, quien no va vestido, o sea, es como que en realidad eso lo dejamos muy en lo personal. Tenemos, sí, tal vez alguna cancioncita, alguna frase, vamos como en unión, como más es desde ese tipo de performance, pero todavía no tenemos como wow, grandes movidas. Un colectivo que surge desde la herida, porque desde chiques nos enseñan que está mal ser gorde. Entonces ahí, bueno, surgen cosas como lo que hoy día conocemos como bullying, bueno, millones de violencias que surgen por el hecho de ser gorde, desde la familia o desde los pares de nuestras edades. Entonces, como que no podemos pretender que todas las personas se presenten igual a una resistencia. Como que tratamos más bien desde ir en la manada, no desde uno solo. Después cada quien se presenta como quiere o como puede y como lo sienta. En esto del público, ¿no? De la marcha. El body positive trabaja mucho eso del amate a vos misma. Perfecto. ¿Cómo hacer para amarte cuando día a día, tengas la edad que tengas, los kilos que tengas de más, te siguen de alguna forma u otra diciendo que tú estás mal? O sea, querer responsabilizar a la persona gorda del amor que tiene que tener por sí misma, cuando en realidad también le estamos responsabilizando de que no se quiere y por eso es gorde, es otro mandado del patriarcado y es otra ridiculez que no, o sea, no se une, no se puede porque no, o sea, no lo puedes llevar a cabo, porque por un lado te están diciendo que está mal y por el otro lado te dicen que es tu responsabilidad quedarte y cuidarte. Entonces, por lo menos nosotros entendemos que no es necesariamente amor propio, pero sí no odiarte, tal vez, no sentir que sos lo peor. Capaz más desde ese lado. Después, si tú te amás o no, es como ya más personal y otro tema. Pero más que nada, el no odiar tu cuerpo. Eso, porque en realidad el feminismo blanco, hetero y académico ya no representa a todes. No nos representa a todes. Y justamente el cuerpo gordo es parte de una disidencia muy importante en lo que es la sociedad, que es el físico, el cuerpo. Es lo que nos presenta en la sociedad. Entonces, eso o sea, corta ahí totalmente lo que es el feminismo normativo. Somos disidencias también y mujeres cis y mujeres blancas y afro, pero está abiertas a que venga quien quiera. Nos encantaría que el día de mañana seamos una gran manada.